Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Buenos días a todos y a todas las que estáis aquí, ¿vale? Y ya veo que os ha llamado mucho la atención el espacio del silo, y no era el objetivo, evidentemente, el traeros aquí era otro motivo. Dos cositas, yo agradezco a los profesores, que sé que les cuesta un esfuerzo el trasladar a los niños, el sacarlos, pero yo creo que lo que hoy nos concita aquí es lo suficientemente importante. Ya habéis estado viendo una serie de láminas que ahora después se os van a explicar un poquito. Conmigo está Juanjo, para los amigos, Romero, que es voluntario de UNICEF. Y hoy lo que abrimos aquí es un espacio expositivo con, me parece que son 18 fotos, en las que el tema central de cada historia es el agua. Así que aquí intentamos, de alguna forma, sumar dos conceptos: solidaridad, que es fundamental, y concienciación en el consumo de agua, en el no despilfarro. Vosotros sois de los que participáis también en los concursos de cuando llevamos a cabo campañas de concienciación para el ahorro del agua y todo eso. Bueno, pues a eso hoy tenemos que sumar un poquito más. Esas imágenes de niños y de niñas que, como vosotros, tienen todos los problemas para acceder al agua. Imaginaos lo que puede significar que vosotros lleguéis a casa y, al abrir el grifo, no un día por una avería, no, todos los días no tengáis agua. O esa botellita que estoy viendo por aquí, que no pueda existir, que tengas que hacer un montón de kilómetros para ir por agua, que ese agua, evidentemente, no esté tratada sanitariamente para que la podáis consumir, que os pueda dar diarrea, que os puedan dar un montón de enfermedades. Así que lo que supongo que ahora Juanjo, que es el que sabe más de todo esto, os va a pedir, es que, bueno, pues que seáis solidarios. Yo lo único que me gustaría es que leyerais con detenimiento cada uno de los pies de foto y que luego le contéis a vuestros amigos lo que aquí habéis visto. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Yo ya le cedo la palabra a Juanjo. Bien, buenos días a todos. Estoy súper emocionado de tener este público y aquí, porque es lo que nos gusta, los voluntarios de UNICEF, sobre todo. UNICEF está centrado en los niños, ¿no? Entonces es muy importante que conozcáis esta exposición, porque esta exposición se llama Historias del Agua. Cada panel que estáis viendo, que hay 18, cuenta una historia. Deteneros y leer algunos, no digo todos, pero algunos que os llame la atención, sobre todo la foto, leeroslo porque es bastante interesante. Lo que cuentan las historias es cómo afecta a cada niño según donde haya nacido o donde viva el acceso al agua. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos acceso directo al agua. Pero hay, por ejemplo, una foto allí que tienen el agua en un vaso de plástico. Para todos los niños del pueblo solamente tienen un vaso de plástico para beber agua cómodamente. O sea, imaginaros tener un vaso de plástico para todos los que estamos aquí y tuviéramos que beber. O esta niña que hay aquí que está dándole a la manivela, que tiene que hacer un esfuerzo, y la niña está pues súper delgada porque ha tenido una enfermedad muy grave y pues está muy débil y necesita hacer un esfuerzo cada vez que tiene que coger agua, ¿no? Entonces yo no me quiero poner a dar ningún discurso, sino simplemente lo que quiero es que aprovechéis la exposición, que la veáis, que penséis la suerte que tenéis de haber nacido aquí, en España. Porque si nacéis en otro sitio, pues no tendríais el privilegio de tener el acceso al agua como lo tenéis. ¿Vale? Pues muchísimas gracias a todos. Y encantados de visitar Archidona, y espero que la aprovechéis lo máximo posible. Gracias. Una cosilla que quiero yo añadir, una cosilla, porque ¿A que la he hecho? Yo sé que Juanjo no tiene ningún tipo de problema, la exposición va a estar aquí 15 días. Pero en lo que hemos estado hablando, si la montaña no va, o sea, si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña puede ir a Mahoma, ¿verdad? Con lo cual, si alguno de los centros, institutos de la localidad quiere tenerla en su centro después de que esté expuesta aquí, pues él tranquilamente la lleva y os la deja el tiempito que creáis oportuno y conveniente, para que el resto de los niños, a lo mejor que cuesta más desplazarlo, puedan verlo. Insistir mucho en eso que él ha dicho, uno no elige dónde nace. Vosotros habéis nacido aquí porque sí, porque tocaba, ¿eh? Porque era un sorteo. Así que sed solidario, ¿vale? Sed buena gente, que eso es fundamental, ¿eh? Y mirad por el agua, ¿vale? Que a muchos niños les cuesta mucho trabajo, ya está. Gracias.